Previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, el aire, la comisión, menos el gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. A menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar del mundo del motor y aquí está Alfonso García, nuestro experto motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Fíjate, voy a entrar fuerte, más que nada porque aunque parezca mentira, el Ministerio de Transportes ha salido en defensa de los transportistas frente a la avidez de los cargadores. Cuéntanos y cuéntales a los ponedores que te están escuchando con mucha atención. Sí, una de cal. El Ministerio de Transportes ha hecho pública una nota en la que especifica que la rebaja de los 20 céntimos en los carburantes no debe aplicarse en los precios del transporte, recordando que es una bonificación única y exclusiva para el transportista, a pesar de que la mayoría de los cargadores presionan a las empresas, a los autónomos, para que realicen esa reducción de sus tarifas en sus facturas. Pero una de arena. La plataforma de defensa de los transportistas, pequeñas empresas y camioneros autónomos han vuelto a amenazar con volver a la huelga en julio si no sale adelante la ley que impide trabajar por debajo de los costes, algo que recordemos que el gobierno prometió para el 30 de junio. Además, denuncian que se están tomando represalias contra los camioneros que participaron en los paros, mientras que los cargadores han subido las tarifas hasta un 50%. Genial. Y atención, transportistas autónomos, porque ya hay fecha, ya se pueden solicitar las ayudas oficiales para bajarse de la cabina del camión. Sí, el pasado viernes el BOE publicaba la resolución del Ministerio de Transportes, por lo que se convocan las ayudas dirigidas a los transportistas autónomos por carretera de mayor edad o en situación de incapacidad que abandonen la actividad este año 2022. Como novedad más importante para este año es el incremento del presupuesto al cese de actividad establecido en 20 millones de euros, el doble de la cuantía de los últimos años, lo que permita que se puedan la mayoría de las solicitudes cumplir, cuyo plazo de presentación termina el 14 de junio. Como requisitos, los habituales: transportistas autónomos que lleven más de 10 años ejerciendo la actividad y hayan cumplido los 63 años, o aquellos con incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez reconocida. Bien, y atención también porque la Dirección General de Tráfico está diciendo que 6 de cada 10 conductores utilizan el carril izquierdo de forma indebida. Yo me pregunto, motorman, si te pueden multar por usar el carril izquierdo y en qué circunstancias. Sí, recordemos que el Reglamento General de Circulación dice y especifica que los vehículos deben circular por el carril situado siempre más a su derecha y solo podemos utilizar el carril izquierdo para adelantar a vehículos que vayan más despacio, debiendo una vez finalizada la maniobra regresar al carril derecho. Y si no se respeta esta norma, la multa es de 200 euros. Eso sí, la DGT recuerda que en el caso de los conductores acosadores, aquellos que no respetan la distancia de seguridad y presionan al que le precede para que abandone el carril izquierdo, la norma contempla también la pérdida de 4 puntos. Wow. E igualmente se sanciona con 200 euros rebasar a esos conductores que no dejan el carril izquierdo por el derecho. Y por último, recordar que en vías de 2 o más carriles solo se podrá rebasar a otros vehículos que circulan por nuestra derecha. Recordemos, el carril derecho existe. Existe. Por estas informaciones eres una de las cosas que más se lee en cope.es, Alfonso, porque nos recuerdas una y otra vez el código de circulación, que los que, oye, ya vamos teniendo una experiencia de años y años, se nos olvida y a veces metemos la pata y eso tiene consecuencias. Sí, algunos dicen que soy un poco pesado, pero bueno. No, pero oye, es tu obligación recordároslo, ¿eh? Sí, yo creo que se nos olvida muchas veces. ¿Sí? Y además sin maldad, no estás diciéndolo con acritud. Nos estás recordando y las consecuencias que tiene de no hacerlo. Y haces bien, Alfonso, que para eso eres un experto. Atención, ponedores, si vais para Barcelona o si sois de Barcelona, esto es importante. Resulta que se ponen en marcha los radares de ruido que van a comenzar a operar este mismo verano, aunque por el momento no van a estar multando, pero sí que van a estar haciendo su propio estudio, ¿no? Sí, estos radares de ruido de última tecnología forman parte del plan contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Barcelona, que según la Organización Mundial de la Salud especifica que el 57% de la población de la ciudad condal está expuesta a niveles de ruido perjudiciales. Por ello se instalarán radares acústicos, radares experimentales de nueva tecnología para detectar el ruido e identificar el vehículo. Estarán operativos este verano en varias zonas y varios barrios de Barcelona, pero por el momento no multarán quien supere los límites de decibelios. Es decir, que en Francia ya utilizan un sistema similar y las sanciones son de hasta 135 euros. Genial. Me manda una pregunta un ponedor, un oyente, que se llama Marcos, que nos escucha desde Tarragona. Dice, Pulpo, ¿me pueden multar por aparcar en una plaza reservada para vehículos eléctricos? Gracias y nos manda saludos a todo el equipo. Pues sí, según el Reglamento General de Circulación la respuesta es clarísima y la multa puede ser de 200 euros. Y te pueden sancionar, te pueden multar por hacer un mal uso de estacionamientos reservados a la recarga de la batería de vehículos eléctricos. Es decir, aunque el coche que ocupe dicha plaza sea eléctrico o híbrido enchufable, si no está conectado a la toma de corriente, si no está recargando, el conductor se arriesga a una multa. Hay que puntualizar que estas plazas de vehículos eléctricos están asociadas a un punto de recarga, están señalizadas con el distintivo S17 que indica que informa al usuario sobre el tiempo máximo que puede permanecer allí su vehículo estacionado, recargar la batería. Genial. La última, porque tenemos ya a Herrera preparado para que reciba su ración de pulpo. Hacienda ya está avisando a los compradores de quads para uso lúdico, ya que tienen que pagar el impuesto de matriculación. Importante, una reciente resolución ministerial determina que los quads comprados para un uso recreativo, un uso de ocio, están obligados a pagar la tasa, el importe de matriculación, que es del 14,75%. De no ser así, Hacienda obviamente nos lo va a reclamar. Solo si el quad va a ser utilizado para tareas agrícolas o profesionales, que además debe estar inscrito en el registro oficial de maquinaria agrícola, homologado como vehículo agrícola con denominación genérica agrícola 5000, solo en este supuesto el comprador está exento del impuesto de matriculación. Genial, no hay tiempo para más. Alfonso García, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. En 12 minutos comienza Herrera en COPE. Ahora tenemos que darle su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Qué pena que tú ni le reconozcas ni te guste de la obra de Albert Hammond. Y hoy es su día, de verdad. ¿Hoy es el día de Albert Hammond? Hoy es su día, hoy cumple 78 años. Vaya. Hay que parar el tiempo, Herrera. Este hombre ha hecho tantas cosas y tantas cosas bien. Y muchas no se conocen. Muchas no sé, efectivamente. Sí. Por ejemplo, su gran bandera musical, los que empezamos a flipar con esta canción y que íbamos descubriendo que era una composición de él, alucinamos. Por ejemplo, esta canción de Starship, este Nothing's Gonna Stop Us Now. Qué canción tan bonita, tan hermosa, en ese año 88, 89 aproximadamente, donde logró colocar dos números uno en las listas del Billboard. Una canción, una composición que hizo para Aswad. Y esta canción para Starship. Esto es una obra maestra, Herrera. A ver, a ver. Está simpático. Me acuerdo que sería el 2003 aproximadamente, 2004, Albert Hammond llegó a Madrid porque tenía que presentar un disco y tenía una presentación en la calle Velázquez, en la tienda Sony Gallery, que ya ha desaparecido, Y yo me acuerdo que vivía en Las Rozas y había estaba la carretera en obras. Y entonces bajar desde Las Rozas a Madrid, pues era perfectamente, pues por la tarde, pues tranquilamente una hora y media, dos horas de coche en esa época de obras. Y no me importó, porque tenía mucha ilusión de conocer a este hombre y lo hice. Qué tío más cercano y sobre todo, qué biblioteca musical, ¿eh? Sí, la verdad que él como autor, como intérprete, como productor, ha destacado muy mucho. Y luego tiene un hijo que es muy buen músico, ¿eh? Sí, también, sí, sí. Con los Strokes. Es con los Strokes, exacto. Sí, señor. Son unos, en el buen sentido de la palabra, unos flipados de la música. Tienen la música en vena. Es de los que entras en su casa y está permanentemente escuchando canciones. Él además siempre ha tenido la cabeza muy bien dividida entre las composiciones en español y en inglés. Y la verdad que él se llegó a preguntar un montón de veces, y es, ¿cómo soy capaz de grabar y de componer grandes canciones para otros artistas, vender cientos de millones de discos para otros, y yo nunca las he versionado? Bueno, pues él llegó a versionar las grandes canciones que compuso para otros artistas. Un ejemplo podría ser perfectamente un tema que más de uno en este momento le va a llamar muchísimo la atención, pero es que lo llegó a hacer. Esta canción es de él, Las flechas del amor, por ejemplo. Se te mezclan dos cosas. Sí. Tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, tiene ya tan feliz. Es un gran amigo de Julio Iglesias. Yo he escuchado en entrevistas a Albert Hammond que él decía que componía canciones y que luego no sabía por qué ocurrieron determinadas cosas. Me refiero, él compuso un temazo, el When You Tell Me That You Love Me, una canción que hizo para Julio Iglesias para que cantara con Diana Ross, y al final no la cantó con Diana Ross, sino que la cantó con Dolly Parton, Julio Iglesias y Dolly Parton, y luego, por otro lado, la cantó en solitario Diana Ross. O sea que cada composición musical tiene sus propias historias después de las grabaciones, y muchas veces no se respetan las cosas para las que fueron creadas. Sí, bueno, yo creo que eso le pasa a muchísimos creadores, ¿no? La intrahistoria de cada una de las canciones. Unas han estado escritas para otros de los que las han estrenado. A lo mejor una segunda versión ha sido mejor que la primera. Uh-huh. Otras han dormido el sueño injusto del cajón, y cuando han salido del cajón han reventado literalmente la historia de las canciones, ¿verdad? Y su producción es tremenda. Sí. Tal cual, Herrera. Es que luego me da mucha rabia, ¿no? Porque uno ha conocido un montón de canciones a lo largo de su vida y se piensa que son de los artistas con los que, bueno, la has conocido, con los artistas que la están cantando. Esta gran canción que conocimos gracias al gran Leo Sayer es una canción de Albert Hammond. También compuso para Luz Casal, le hizo y le fabricó un número uno en el 94, me acuerdo perfectamente, cuando se lanzó esta canción. Y este Albert Hammond, Herrera, que igual está dividido en dos, porque él durante un montón de años creció en Gibraltar, grandes días y grandes tardes que también pasó por la línea. Y él se siente también muy español, y eso a mí me gusta mucho. Bien. Hombre, todo el gibraltareño que además tenga contacto con la línea de Concepción, no digamos ya los que se van a Soto Grande, que son la mayoría. Sí, es verdad. Pues hombre, tienen cosas de español, claro. Lo que pasa es que los intereses comerciales no les dejan ampliar esa posibilidad. Les gusta más lo otro, porque es mucho más negocio. Uh-huh. Bueno, pues hoy felicitamos los 78 años que ya tiene Albert Hammond, uno de los grandes de la música, con más de 300 millones de discos vendidos en composiciones que ha hecho para él y también para otros. Herrera, que comienzas en 5 minutos. ¿Y qué digo? ¿Cómo que qué digo? Pues que tienes que contar un montón de cosas. Que hoy tiene que ir Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Control de Pegasus. Pues digo yo que algo tendrás que contarnos por ahí, ¿no? Bueno, a ver qué sale. Bueno, y el ambiente que hay en Andalucía.